hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Pues no pudo ser. Después de la gran victoria frente al Trampas, el partido contra el Barcelona, que era una ocasión para ponernos por delante en Liga y acercarnos todavía, bueno, acercarnos más no, pero meternos ahí entre los dos supuestos grandes, aunque ya sabemos que desde el año pasado son más de dos, pero meternos ahí y hemos fallado, o sea, no tengo excusas. El Atleti no ha jugado bien, ha tenido momentos en el segundo tiempo en el que se ha revitalizado y ha intentado un poco más, pero en líneas generales el Barcelona ha sido mejor equipo. Al César lo que es el César, el Barcelona ha jugado mejor que nosotros, ha tenido más calidad individual que nosotros, que creo que es lo que le ha dado la victoria. Y quizás el planteamiento no ha sido el mejor. O sea, ya que como el otro día le poníamos al Cholo en el partido contra el Trampas, cómo ganó la partida claramente, yo creo, a Ancelotti, el planteamiento fue perfecto. El planteamiento de hoy con una línea defensiva nueva, con un Gámez de lateral izquierdo que no entiendo, hombre, sus razones tendrá, pero no entiendo muy bien, no acabo de entender muy bien porque ha jugado ahí, pues el caso es que no ha salido el planteamiento, no ha salido como debíamos. Yo pienso que debíamos haber jugado con un equipo quizás un poco más alargado, ¿no? No digo que jugara a Torres de inicio, pero a lo mejor, no he visto al equipo cuando teníamos el balón, lo poco que lo teníamos, no sabíamos muy bien qué hacer con él, y eso que estaban en cancha tanto Arda como Coque, ¿no? Pero me ha parecido que hemos jugado demasiado a intentar contener al Barcelona en el medio, presionar, luego no sabíamos muy bien qué hacer y le hemos dado muchos espacios atrás. Y el Barcelona con espacios, si están bien, y hoy para mí ha sido, hombre, tampoco he visto mucho al Barça este año, pero de lo mejorcito que he visto a Messi este año, por ejemplo, y al Barcelona en general, pues no hemos podido. Hoy, por circunstancias, bueno, porque estamos en las fechas en las que estamos, con gente en vacaciones y ya lo comenté en el último programa, el partido a la hora que era y demás, ha sido un poco extraño, y así que al final pues no hemos podido contar con ninguno de los colaboradores hoy, así que me tenéis aquí a mí solo, así que no me extenderé mucho porque ya sabéis que, bueno, la opinión de uno pues tampoco cuenta tanto, es mucho más interesante cuando somos varios y podemos debatir, porque además que siempre, sobre todo en las derrotas, tenemos puntos de vista diferentes, ¿no? Y se analizan de manera diferente. Los que me conocéis ya sabéis que yo soy bastante optimista, entonces, aunque a veces también me pongo muy negativo, ¿no? Pero soy bastante optimista. Y bueno, pues haré eso, un programa corto, os analizo el partido y luego, si queréis, pues nos podéis responder por la página y mandarnos vuestros comentarios y así por lo menos lo hacemos un poco más ameno. Como digo, yo creo que el Barça ha sido mejor equipo, por desgracia. Hoy no hemos jugado bien y hemos perdido esa oportunidad, pero bueno, también era un partido perdible, ¿no? Era un partido en el que tampoco pasaba nada, o sea, de los partidos que podemos perder, pues este era uno de ellos, ¿no? Aunque ahora hay que recuperar los puntos, ¿no? Hay que volver a sacar, a reducir esa ventaja, que no es grande, pero hay que reducirla. Pero eso, yo creo que la clave ha sido eso, el cambio en la defensa, ¿no? Gámez ha intentado, pero obviamente se veía claro que no era su puesto. Y el Barça yo creo que ha entendido el mensaje, ha cogido el mensaje y ha sabido atacarnos por esa banda con mucha claridad, con Messi entrando por ahí constantemente y nos ha costado mucho, hemos defendido mucho, he visto muchos nervios en la primera parte, sobre todo hemos empezado los cinco primeros minutos muy bien, hemos salido, hemos presionado, hemos atacado, pero a partir de ahí cada vez que cogía el balón el Barcelona era un poco perder los papeles a la defensa del Atleti y al centro del campo, que era una cosa que no habíamos visto desde hace mucho. Y no voy a decir que sea el peor partido de esta temporada, porque no lo ha sido. Pero desde luego no ha sido el mejor. Ha sido bastante, bastante malo en el primer tiempo y hemos tenido suerte de irnos al descanso con solo un 1-0. Luego en el segundo tiempo nos ha marcado el segundo en una clara mano de Messi, que eso también hay que decirlo, que hemos perdido, que el Barcelona ha sido mejor, pero el árbitro también ha estado mucho a su favor. O sea, el árbitro Messi no debería de haber terminado el partido, como quizá tampoco Jiménez, pero el árbitro ha estado bastante, bastante malo, pero fallando más hacia nuestro lado. Aunque también quizás nos hemos empleado con demasiada dureza, ¿no?, en ciertos momentos. Pero bueno, el caso es eso, que no ha afectado al resultado, porque yo creo que aunque el árbitro hubiese estado bien, aún así seguramente nos hubiesen ganado jugando como se ha jugado, ¿no? En el segundo tiempo, pues lo hemos intentado más, hemos salido más, hemos tenido ese penalti de Messi a Gámez, que ha marcado Mandzukic, nos hemos acercado en el marcador, luego ha entrado Torres, al final ha puesto a Siqueira, o sea, la cosa Raúl García, pero ya era demasiado tarde, ¿no? Pocas cosas positivas se pueden sacar del partido. Yo creo que si acaso, pues eso, cosas para aprender. El tema de la defensa, yo creo que es lo que dije el otro día, ¿no? Cuando están funcionando unos jugadores y están funcionando una cosa, no la toques, ¿no? Si no quieres poner a Siqueira, si yo creo que si las dudas estaban en que Siqueira no responde, pues yo casi que hubiese puesto de vuelta a Lucas. Hombre, es un marrón meterle ahí en el Camp Nou, ¿no? Pero por lo menos es zurdo, que es una cosa que en ataque no importa tanto. En defensa yo creo que es muy importante. Los defensas en sus bandas tienen que ser hábiles con su pierna, ¿no? Yo se ha visto que Gámez no lo era, ¿no? Y además, con eso sabíamos que íbamos a perder la subida en la banda, ¿no? Poniendo un lateral por una banda que no es su puesto habitual, no le puedes pedir encima que te suba a atacar, ¿no? Pero bueno, al fin de cuentas, eso, 3 puntos que hemos perdido, pero que tampoco es tanto, ¿no? Y más viniendo, como viene una semana en la que hemos conseguido un gran resultado frente al Trampas, es un alivio. Ahora también ya tenemos que estar pensando en el partido de vuelta en el Bernabéu, donde, hombre, no creo que ni de lejos juguemos tan mal como hemos jugado hoy. Primero porque nos jugamos el pase, y segundo pues porque lo que quiero pensar es que lo de hoy ha sido puntual y que nos hemos encontrado quizá al mejor Barcelona, como ya he dicho, quizá el mejor Barcelona de la temporada, que después de toda la movida que habían tenido esta semana tras la derrota en San Sebastián y demás, tenían mucha responsabilidad, muchas miradas puestas en ellos y tal, y yo creo que la calidad ahí se ha visto, ¿no? O sea, obviamente el tridente que tienen arriba estos... Pues cuesta lo mismo que con lo que vale el tridente se pagar 2 Atletis, entonces la diferencia está bastante clara en cuanto a calidad individual. Eso nosotros no tenemos equipo, y hoy lo mejor quizás ha sido eso, la garra que hemos demostrado cuando íbamos perdiendo 2-0 y parecía que estaba ya todo terminado, y lo hemos intentado, no sabíamos que nos iba a costar, pero hemos seguido, lo hemos intentado y hemos demostrado que no se nos gana tan fácilmente, ¿no? Y eso para mí tiene mucho valor. Obviamente no nos ha servido de nada porque al final hemos acabado perdiendo, ¿no? Pero por lo menos hemos, como dicen, hemos caído con las botas puestas, ¿no? Hemos dado la cara y bueno, hay que seguir ahí, hay que seguir trabajando y seguir, pues eso, buscando el juego, ¿no? Yo creo que todavía estamos, pese a que el otro día en el partido contra el Trampas lo tenía muy claro, todavía nos está costando, pues eso, a acoplar todo lo que tenemos, ¿no? Hoy se ha visto una vez más la alternativa que nos da con, por ejemplo, con Mandzukic y Griezmann, o cuando ha entrado Torres, ¿no? El equipo podemos estirarlo más, aunque yo creo que Torres tenía que haber entrado en punta en 9 y no ha sido así, ha entrado más de segundo punta, ¿no? Y yo creo que podíamos haber aprovechado la velocidad de Torres, que cada vez se le ve mejor, solo poco que se le ha visto hoy, igual que el otro día. No voy a decir que está bien ni mucho menos, pero cada vez se le ve mejor, y me gustaría ahora que ha llegado este Cani, pues es otra variante, ¿no? También para tener más juego ahí en el centro, ¿no? Bueno, en el centro juega más hacia las bandas, ¿no? Pero más control de balón, gente que la toca, ¿no? Gente con calidad, que es lo que nos falta, ¿no? No sé qué más contaros, la verdad. Tampoco, ya digo, que no quiero aburriros, no quiero ser un monologuista. Lo que pasa es que si estoy yo solo, pues tengo que contaros lo que yo he visto, ¿no? no tengo mucho más. Ya digo, quizás hemos dado un poco más de carnaza a esta gente que nos tacha de duros, ¿no? De un equipo muy duro. Hoy yo creo que sí que hemos sido muy duros, pero también porque el Barcelona nos lo ha requerido. Han sido duros ellos también, como ya digo, tenían que haberse visto varias tarjetas para ellos que no se han visto. Ha habido muchas faltas por parte de los dos equipos, pero quizás las nuestras algo más duras. Hemos perdido un poco el rumbo por momentos del partido, ¿no? Nos hemos centrado más en esas pequeñas peleas y batallas que en el fútbol, y eso te acaba costando. Y no es que hayamos perdido por eso, pero sí que te resta, ¿no? No sé qué más contaros, la verdad. No quiero extenderme mucho. Os voy a hacer lo mejor y lo peor, y creo que ya casi quería pasar a hablar del derbi un poco, porque lo mejor de este partido, o sea, lo mejor que podemos hacer en este caso es tomar las notas de las cosas que debemos mejorar y a trabajar en ello y a pensar en el siguiente partido, ¿no? Aquí aprovechamos el partido a partido este, que cuando nos interesa nos viene muy bien, ¿no? Hay que ser un poco... Pero sí, la verdad que no puedes quedarte pensando en ello, ¿no? Lo mejor del partido, pues ya digo, ese intento de remontada, el dar la cara, el que ha respondido el equipo cuando las cosas iban mal, y aunque el resultado al final no haya sido bueno, por lo menos no hemos bajado los brazos y hemos peleado, y ante un equipo que era claramente superior a nosotros, sobre todo en el primer tiempo, hemos sabido igualarlos, yo diría, en el segundo tiempo. Lo que pasa que también hemos tenido muchos fallos defensivos, ¿no? Fallos de despejes. Los goles, dos de sus goles vienen por fallos, ¿no? De despejes puntuales que le dejamos a los pies de ellos y demás, ¿no? Que también hay que estar ahí, pero no hemos estado. Eso lo mejor. Lo peor, pues el primer tiempo, yo diría. El primer tiempo en el que no hemos estado. O sea, hemos dejado que nos contraatacasen muy fácilmente. La presión igual no la hemos hecho tan bien. En ataque no hemos sabido movernos muy bien. O sea, en líneas generales ha sido un Atlético en la primera parte muy desdibujado, muy poco... que se identificaba muy poco con el Atlético del Cholo, ¿no? Con el... Hombre, viendo mínimamente el partido de la semana pasada de Copa, el equipo es muy diferente. Aunque se ha jugado de estilo muy diferente, han sido partidos muy diferentes, pero el equipo mínimamente ha salido de una manera diferente. Hemos salido, sí, los primeros 5 minutos a por ello, hemos visto que no podíamos y como que no lo hemos intentado, nos han entrado los nervios. En vez de el otro día, por ejemplo, contra el Trampas, fue esperar y esperar y esperar y esperar hasta dar nuestro golpe, ¿no? Hoy no ha sido así, hoy no podíamos, pero tampoco en el primer tiempo, digo, no parecía que estuviésemos esperando nada, sino que simplemente era a intentar achicar y ya está, y no estábamos esperando nuestro momento, y eso ha llegado en el segundo tiempo. Yo creo que en el segundo tiempo sí que hemos sabido que había que ir a por más, hemos salido a por más y bueno, hemos metido ese gol de penalti, pero bueno, ya digo, yo no obviamente no lo veo positivo la derrota, pero tampoco lo veo como un desastre ni mucho menos, sino un resultado que se podía dar, una derrota que no es que contáramos con ella, pero que tampoco ha sido una sorpresa, yo creo, y bueno, todavía nos queda el partido de vuelta en el Calderón, ¿no? Que ojalá sea como la de la temporada pasada en el que nos jugábamos la liga ahí, ¿no? Ojalá. Y si no, bueno, pues que sea por la Copa por lo menos. Pero además es muy probable que nos vamos a enfrentar con el Barça dentro de poco, si pasamos la eliminatoria de Copa. Así que eso, vamos ahora a hablar un poco de eso, de la eliminatoria que jugamos. Hay que recordar que jugamos el jueves a las 8 de la tarde en la cuadra del Trampas. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Yo creo que el equipo, tendremos que sacar un equipo diferente al de hoy, obviamente. Me imagino que saldremos con la artillería pesada en cuanto a nivel defensivo y de lucha y demás, porque sabemos que ellos tienen que ir a por todas. Entonces, quiero pensar que saldremos con la defensa titular, ¿no? Estoy pensando que creo, por lo que he visto hoy, por lo que llevamos esta semana, que creo que va a jugar Miranda de central junto a Godín. En la banda espero que esté Siqueira o el chico Lucas, obviamente, a no ser que Ansaldi se recupere. Un centro del campo va a estar bastante poblado. Yo creo que Turán no va a entrar de partida. Probablemente tengamos a Tiago y a Gavi, si no a Mario, a Raúl García ahí, y Griezmann con Mandzukic, a lo mejor, no sé. Creo que hay que sacar el músculo, ¿no? Porque lo que hay que hacer es aguantar. Igual nos meten algún gol, pero mientras no nos metan más de un gol o metamos nosotros a uno, yo creo que la cosa va a ir bien. Obviamente hay que ser optimista después del resultado y de cómo se dio el resultado en el partido de la ida, pues hay que ser optimistas. No hay, te digo, no hay que enfocar en el partido, en este partido del Barcelona, sino en el que jugamos contra ellos y aprovechar, o sea, saber que vamos con esa ventaja de 2-0, ¿no? Habrá que ver cómo se da la cosa, pero yo creo que, bueno, yo creo, pienso que todos los atléticos pensamos que ese partido, o sea, esa eliminatoria se va a pasar. No sé si el partido se ganará, que va a estar difícil, pero por lo menos saber hacer valer ese 2-0 de la ida, yo creo que para eso el Cholo es un experto y no va a haber problemas en ello, ¿no? Obviamente, bueno, pues luego las cosas pueden cambiar, ¿no? Pero lo que importa es eso, la actitud y el saber que eso, que es un partido de 180 minutos en el que ya hemos jugado la primera parte y hemos ganado 2-0, ¿no? Así que bueno, creo que voy a dejarlo ahí por el partido de Copa y nada, un breve comentario de que para comentar que el fin de semana, si había sido malo con la derrota contra el Barça, pues el B peor todavía porque ha caído contra el Trampas por 4-2. Un partido, ¿no? Un resultado que nunca gusta caer contra esta gente. Y además, eso que seguimos complicándonos, estamos penúltimos en la clasificación. Que a ver si recupera el ritmo, porque empezamos muy bien la temporada, luego hemos tenido el problema, el lío del entrenador y demás, y ahora hay que recuperar ahí porque lo que no puede ser es que el filial esté peleando por no descender en Segunda B, ¿no? Segunda B es una categoría muy difícil y lo que ello conlleva es que no podamos nutrir jugadores. Si tienes un filial que está concentrado en no perder la categoría, lo que no puedes hacer es quitarle chavales para subir al primer equipo porque entonces bajarían probablemente. Entonces, ahora mismo es un problema bastante gordo, yo creo, el del B, y hay que solucionarlo y concentrar un poco de esfuerzos en ellos, ya que el primer equipo va tan bien, a ver si el club da con la tecla ahí y el entrenador y los jugadores, porque la verdad que está en una situación que no nos gusta ver, ¿no? No sé qué más contaros, la verdad, chicos, chicas. Llevo casi 20 minutos aquí dando la paliza. Ya digo, mandarnos vuestros comentarios, mandarnos vuestras inquietudes, cualquier cosa en nuestra página web, en Facebook, en Twitter, nuestra página web www.athleticcontreses.com, nuestro perfil de Facebook, de Twitter, o en la página de iVoox, donde os podéis suscribir también al podcast, así como iTunes o RSS. Y nada, y comentamos un poco el partido, pero bueno, yo creo quiero pensar que la mayoría estamos como yo, ¿no? Pensando ya en el partido de Copa. El del Barça, pues ya lo olvidamos, pensamos en la Copa y ya lo que venga después, ¿no? Ya el partido a partido. Así que nada, gente, gracias por haberme aguantado este ratillo. Para el partido de Copa, espero que estemos unos cuantos más aquí, tengamos una plantilla completo. Ah, y hasta entonces, bueno, pues esperamos a ver si cuando estemos grabando estamos hablando de una victoria de Atleti. Y hasta entonces, como siempre, Atleti. Que se vayan, dile que se vayan, dile que se vayan.